Buen día. ¿Cómo están ustedes? Buen día a usted y a toda la audiencia. Bueno, preparándonos para una jornada larga. Sí, vos sabés que teníamos intenciones de, desde que ocurrió el resultado electoral, de charlar con distintos dirigentes políticos de todo el arco aquí en la provincia de La Pampa sobre la lectura de las PASO, pero bueno, lo que sucedió ayer también te queríamos consultar. ¿Qué mirada estás teniendo de todo lo que ocurrió con estas presentaciones de renuncias de funcionarios y ministros que responden a Cristina, y lo que ha decidido Alberto Fernández por ahora de no aceptar ninguna, de no tomar ninguna decisión? Empecemos por lo de ayer, me parece que es lo que urge, ¿no? Sí. Si algo tenemos en claro es que los movimientos sociales y las distintas organizaciones nacionales y OU provinciales, vamos a tener no solo la institucionalidad, sino el Estado de Derecho y el respaldo incondicional del Presidente de la República. Creo que hay un acto de irresponsabilidad de algunos dirigentes que han puesto en vilo a la gente y han primado en ellos la defensa de sus intereses políticos, cuando lo que debe primar es poner el oído en la necesidad de la gente y el reclamo que nos acaba de hacer el ciudadano de a pie con el voto, que es un reclamo. Sí. Y debemos tener el oído ahí, no en alguna disputa palaciega. Tapera, vos dijiste irresponsabilidad de algunos dirigentes. ¿Los querés mencionar o quiénes fueron, quiénes son? Los que han presentado la renuncia. Ah, bien. Está claro. Flaco favor le hacen al Estado de Derecho, flaco favor le hacen al Frente de Todos, que es la mayor jugada política que hemos tenido, no solo del justicialismo, sino de todo el campo popular. Una medida acertada, una jugada política que nos dio resultados contundentes, porque enfrente teníamos la derecha, con la cual logramos ponerle freno, recuperar el gobierno para el pueblo, y este tipo de actos no hacen más que poner en riesgo la constitución de dicho frente y la herramienta electoral que ha generado el pueblo, que es el Frente de Todos y de Todas. Tapera, que vos pensás que buscan romper el Frente de Todos con estas decisiones o pedirle al presidente Alberto Fernández que apure con los cambios y que creo que quieren imponer condiciones. Y no es el momento. Acá las únicas condiciones las pone el pueblo. El pueblo acaba de expresarse y no, acaba de decir de que debemos rectificar el rumbo y garantizar el contrato social con el cual llegamos al gobierno. El peronismo persigue un solo objetivo, que es la felicidad del pueblo. Entonces el pueblo, para con el peronismo, no tiene paciencia. Históricamente el peronismo ha sido, vaya la redundancia, hacedor de derechos. Y como tal, el pueblo espera del peronismo medidas que le solucionen sus problemas. El peronismo siempre tiene la vara más alta que el resto. Y el pueblo nos está diciendo de que debemos solucionarles dicho problema. Está claro que nosotros tomamos un gobierno que venía destrozado, está claro que veníamos con una inflación del 50%, con una desocupación y la línea de pobreza en un 40%, con una deuda externa de 44.000 millones de dólares, que eso a nosotros nos iba a costar, y también nos encontramos de frente con una pared que se llama pandemia. Y por lo consiguiente una crisis global, no solo sanitaria, sino económica. He aquí de que no vamos a poder dar respuesta inmediata a todos los problemas, pero sí tenemos claro de que de esto se sale con organización y trabajo, y poniendo al servicio del pueblo la economía, es así. ¿Considerás que el gobierno de Alberto Fernández no estaría escuchando al pueblo y no le estaría dando esas respuestas que se necesitan de generar trabajo? No, Alberto Fernández está escuchando al pueblo. ¿Ah? Lo puso de manifiesto el día de las elecciones. Reconoció de que el pueblo se había expresado y de que habíamos hecho como corresponde la lectura correcta y nos poníamos al servicio del pueblo y que íbamos a escuchar al pueblo. Lo que me parece es que hay otros dirigentes que aprovecharon esta situación para defender intereses personales y mezquinos. Alberto Fernández hizo la lectura correcta. Es más, la gente eligió a Alberto Fernández para presidente. Tapera, ¿y los funcionarios y ministros que renunciaron responden a Cristina Fernández? ¿Vos crees que tomaron una decisión personal sin consultar a Cristina o esto lo charlaron con Cristina y dijeron vamos a hacer esto? No sé con quién charlaron. La verdad que no estoy en la intimidad del hecho. Lo que sí creo que es un acto de irresponsabilidad. Bien. Tapera, de la elección del domingo, ¿qué fue lo que ocurrió que el caudal de votos que sacó el peronismo, no solo a nivel nacional, sino acá en la provincia de La Pampa, y te pregunto por la elección aquí en la provincia, no fue el que esperaban? A ver, la derrota electoral es hija de la derrota cultural. Acá no hemos podido romper con el polo opositor que integra el conservadurismo criollo y todos los medios corporativos. He aquí de que no pudimos, no sabemos, no hemos logrado romper dicho frente y en un momento nos íbamos a chocar con esa pared. Así que lo que corresponde es retomar la iniciativa y salir para adelante. Nosotros tenemos claro que perdimos votos por la derecha y por izquierda, y si quiere también por el centro. Ahora también tenemos claro que tenemos que salir a interpelar a dichos sectores y interpelar a aquellos sectores que desganados, cansados, saturados y superados por esta situación, que vuelvo a reiterar, en contexto internacional, no fueron a votar. Es ahí donde tenemos que ir a buscar los votos. Lo que me parece es que el compañero Cilioto, como presidente del partido, debe llamar a una mesa política que le integremos todos, absolutamente todos. Incluyo en esto a Carlos Berna, a Rubén Hugo Marín y a Oscar Mario Jorge. Es hora de ponerse los pantalones y salir a la calle a buscar los votos. Y corresponde a todo dirigente peronista y a todo militante ponerse al frente de la situación. Tapera, vos decís que qué es lo que tienen que hacer. ¿Cómo deberían hacerlo esto de salir a interpelar a la gente? A ver, hemos sido capaces de interpelar a la gente en el 2019 diciéndole que la derecha jamás iba a defender sus intereses. Pues salgamos y volvámoselo a decir. Es así. Fuimos capaces de interpelar a la gente en el 2017. Cuando perdimos la provincia. Lo que está enfrente es la nada misma. Lo que está enfrente es el infierno. No queremos volver ninguno a ese infierno. Vuelvo a reiterar, la gente nos interpela y nos pide que el peronismo le dé respuesta. ¿Considerás que todos los candidatos hicieron el esfuerzo posible o hubo algún relaje? Porque la elección, bueno, como calificó el gobernador, era un amistoso y lo importante se jugaba en noviembre. No, ninguna elección es un amistoso. No hay amistoso. Es como si usted juega de jugar a River y Boca o a Chacarita y Atlanta. No es un amistoso. No coincido con eso. No hay amistoso contra la derecha. La derecha jamás juega amistoso. Es así. Lo que sí creo es que cometimos algunos errores, como por ejemplo, no permitir, no solo acá, sino en todo el país, la posibilidad de que minorías internas se expresaran. A nosotros nos hizo bien en el 2017 la participación de 5 listas. Pues nosotros teníamos que ser capaces de poder permitirle a todas las minorías, digo, en todo el país, en todo el país, de que las minorías internas participaran. Es así, porque teníamos un abanico para seducir a otros sectores que en el frente de todos no podemos traer. Y hubo intención. Me parece que en eso la oposición fue inteligente. ¿Y hubo intenciones de grupos minoritarios de presentarse? Porque lo único que trascendió fue de Facundo Sola, que quiso presentar una lista. Sí, creo que hubo otro grupo de compañeros, que ahora no me acuerdo el nombre de la organización, que también quería participar. Hay que permitir que las minorías internas participen. Hay que incentivar a que las minorías internas participen, hay que cambiar nuestra carta orgánica y ser capaces de entender que no se le puede seguir pidiendo a los compañeros de las minorías internas el 25% de los votos, porque es imposible, y hay que ser capaz de entender de que hemos pasado de una democracia representativa a una democracia activa y participativa. Hay que incentivar a que los compañeros participen, vuelvo a reiterar. Hay que incentivar a que los compañeros puedan presentarse. Está bien, las minorías deben expresarse. Tapera, mencionaste que lo que tendría que hacer el gobernador Sergio Cilioto es convocar a los exgobernadores y principales dirigentes. Sí, a todos los peronistas y a todos los que integran el Frente de Todos y de Todas. ¿Esto se lo has, planteado al gobernador o es algo que lo No, lo no se lo he planteado porque estoy esperando que el gobernador nos convoque, que por supuesto nos va a convocar. Uh-huh. Es una persona de diálogo, es un compañero que siempre nos convoca a todos. Cuando nos convoque le voy a hacer el planteo, por supuesto. Creo que es necesario la convocatoria de todos los peronistas, de todos los compañeros integran el Frente de Todas y de todos los partidos y agrupaciones y movimientos sociales que integran el Frente de Todos, y entre ellos a los tres exgobernadores, porque son personas con mucho peso en el peronismo. Mm. Tapera, ¿y esto que estás planteando vos es una mirada que tienen los movimientos sociales aquí en la provincia de La Pampa de lo que ocurrió, o es de tu sector? Es una mirada que en general nos trasciende a todos, nos pulsa a todos. La necesidad de consolidar el Frente de Todos es lograr la institucionalización del Frente de Todos. Debemos ser capaces de entender que hay que institucionalizar el Frente de Todos para que sea la herramienta electoral del pueblo. Bien. Bien, Tapera, queríamos tener una opinión tuya sobre el proceso electoral. Bueno, y justo nos atravesó esto que ocurrió ayer a nivel nacional, que valía la pena también tener la opinión. No sé si querés decir algo más. Sí, quería decir que hoy nos movilizamos. ¿Ah? El movimiento Evita se moviliza hoy en respaldo al presidente de la República y en respaldo al orden institucional, por supuesto. Vamos a salir a la calle, vamos a movilizar, vamos a respaldar al presidente en la calle. ¿A qué hora y dónde va a ser esto? Nosotros concentramos a las 15 en la rotonda de la Casa de Gobierno. Bien. Creo que también están convocando los compañeros del partido Partes, que iban a hacer acto de presencia, que es el partido de Alberto Fernández. Claro, sí, y vi por ahí también que el movimiento Evita también se iba a movilizar. Sí, el movimiento Evita y Partes estamos convocando para la movilización de hoy a las 15 horas en respaldo al presidente. Bien. Y a la institucionalidad. Bien, Tapera, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre, con Radio Quilmes. Bueno, gracias a ustedes y que tengan buen día.